precio de moda. Cielo, me has marcado como la estrella que logra ver su estela. Cielo, me has mandado a sonreír al morir. Despierten, lectores, de ese trance que los masturba mientras leen farándula. Santito llegó, los rumores de mil amores son solo una mentira que se vende bien. Y si existe algo cierto, ¿a quién le importa? Cielo, me has marcado como la estrella que estela. Me has petrificado como una estatua con una linda cara. Cielo, me has ordenado a ser verdugo de mi propia cabeza. Cielo, me has mandado a sonreír al estatua con una linda cara. Cielo, me has ordenado a ser verdugo de mi propia cabeza. Cielo, me has mandado a sonreír al morir. Muchas gracias. Esto se llama La Luna.